llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Disfruta de los éxitos musicales de telenovela de Lucero. Desde Chispita hasta Dueña de tu Amor, emocionate con las canciones de grandes historias de la televisión. Pero Chispita, no llores por favor. Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe qué camino eligió? Lazos de amor. Regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar, dónde anidar, dónde anidar. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por sintonizar este programa. Hola, Marcos. Hola, Elvira. Agradecemos a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Es un placer saludarles desde Venezuela, donde producimos este espacio para todos los que nos visitan a través de lucero.com.mx. Estamos al micrófono, Marcos Urdaneta, y quien les habla, Elvira Villasmín. En esta emisión, los invitamos a dar un paseo por las telenovelas protagonizadas por Lucero y sus canciones. Desde Chispita hasta Soy tu Dueña, reviviremos emocionantes historias de la televisión que nos hicieron llorar, reír y más en nuestros hogares. Y en ¿Qué onda, Lucero? Tendremos a los protagonistas, actores que nos compartieron sus recuerdos, sus experiencias, dando vida a personajes sorprendentes e inolvidables. Así que acompáñenos hasta el final. Claro que sí. Vamos a ponerle música al programa y al regreso, el especial de telenovelas. Para comenzar, ¿qué tal este tema de Lucero de 1993, de la banda sonora de la telenovela Los Parientes Pobres? Esta canción, Cerca de Ti. Ya volvemos. De ti me quisiera quedar desde este mismo instante hasta el día final. Cerca de ti como lluvia y cristal, susurrando nada que explicar. Siempre serás mi amor. Siéntelo y me tendrás cerca de ti, donde quieras estar. Cerca de ti hasta la eternidad, aprendiendo a quererte como nadie lo hará. Siempre serás mi amor, siéntelo y me tendrás cerca de ti, donde quieras estar. Sé mi razón de existir, un rincón, no pido más cerca de ti y no me iré. Lo más reciente que hice en cine fue la película Zapata, con Alejandro Fernández, dirigidos por Alfonso Arau y con Vittorio Storaro como director de fotografía, que fue un agasajo increíble. Una película muy bella, una película pues muy mexicana y que a mí me enorgullece muchísimo. Y en televisión, el proyecto Alborada, que fue una telenovela bellísima, una telenovela que en cientos de países está pasándose o está por pasar, que ha tenido un éxito increíble, y realmente yo me siento pues muy, muy, muy honrada de formar parte del elenco de esta historia, de haber protagonizado como mujer este cuento, este libro de María Zaratini, que es fantástico porque ella es un genio escribiendo historias de amor. Fue una novela de época que el público disfrutó mucho, y yo, bueno, enormemente, lo disfruté cantidad. Amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Hoy al fin, deuda pagada, tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta amor. Fue como el sueño dorado, fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negártelo? Pero los sueños se esfuman, tu amor se hizo espuma, no sufras por qué. Sin ti sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más. Sobreviviré.

onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Amigos, gracias por seguir en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? ¿Recuerdan la segunda telenovela de Lucero? Aquí, un poco de música. Corre, galopa sin control, aquel a quien llama el amor. En 1989, Lucero estelarizó la telenovela Cuando llega el amor. En Cuando llega el amor, Lucero actuó al lado de Omar Fierro y Nailea Norvin, entre otros actores. Y Lucero realizó las pruebas de actuación para esta telenovela con el actor Sergio Goyri en los estudios de Televisa. Recordemos las anécdotas de Sergio Goyri con Lucero. Yo hice con ella su prueba para cuando fue actriz. Don Emilio Azcárraga me mandó a llamar para hacerle su prueba. Yo era así como el encargado de hacerle. Estamos hablando de... mucho tiempo, ¿sí? 1980 y algo, por ahí. Antes de que ella hiciera su segunda telenovela, Cuando llega sí, el amor. Sí, ya después, desde claro. Que llega de niña. Después de la niña, comedia, ya hizo su telenovela de adulta. Yo le hago su prueba de actuación. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos cómo fue escenas. Eso. Bueno, pues teníamos que hacer de todo, ¿no? Tenía yo que maltratarla, tenía yo que quererla, había escenas de beso, había escenas de muchas cosas, era así como una como varias escenas, ¿no? Para verla cómo funcionaba ella en las diferentes situaciones, ¿no? ¿Y cómo la viste en ese momento? No, siempre ha tenido una enorme calidad Lucero, desde chiquilla, es una tremenda actriz. Y ahora, bueno, pues está cuajadísima, con un timing maravilloso, con una presencia, con muchas cosas, ¿no? Ya es una señora joven, una señora muy joven, pero que le ha sentado muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que se ve cada vez más bella. Escuchábamos al actor Sergio Goyri compartiéndonos sus vivencias al lado de la novia de América. Por su actuación como Isabel Contreras en Cuando llega el amor, Lucero ganó un premio TV y novelas en la categoría de Mejor Actriz Juvenil. Y la canción de esta historia está incluida en una versión especial de su disco Lucerito de 1989. Disfruten de Cuando llega el amor en ¿Qué onda, Lucero? Corre, galopa sin control.

soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Continuamos en ¿Qué onda, Lucero? Con mucho más de Lucero. Y en este especial de telenovelas, recordamos que a mediados de 1995, Lucero protagonizó la telenovela Lazos de Amor, en la cual interpreta a unas trillizas y realiza al mismo tiempo tres personajes completamente diferentes. Recordemos a María Guadalupe, María Fernanda y María Paula. Con estas trillizas, Lucero da vida a la protagonista, la coprotagonista y al antagonista de la historia. Y en esta telenovela la acompañó en la protagonización el actor venezolano Luis José Santander y destacadas figuras de la actuación en México como Marga López. Lucero fue reconocida con varios premios por dar vida a las trillizas de Lazos de Amor, entre ellos el TV y Novelas por Mejor Actriz y Mejor Telenovela, el Heraldo de México y Premios ACE. El tema de la historia se tituló igualmente Lazos de Amor y estuvo incluido en un disco especial con la banda sonora de la telenovela. Años más tarde, Lucero grabó Lazos de Amor en una versión en portugués para el público brasileño. Disfruten de esta canción, un clásico, Lazos de Amor. Te confundes si nos ves, porque Dios hizo a las tres como a una misma. Y a pesar de iguales parecer, en el fondo, dentro de la piel, somos distintas, somos distintas. Nuestros caminos comenzaron juntos. Cada quien tendrá lazos de amor atando nuestro sentimiento. De tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo. Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños. Nada pueda desprender los lazos de amor que en la sangre las tres llevamos dentro. Te confundes si nos ves, porque Dios hizo a las tres como la misma. A pesar de iguales parecer, en el fondo, dentro de la piel, somos distintas, somos distintas. Nuestros caminos comenzaron juntos. ¿Quién sabe dónde parará? ¿Qué rumbo cada quien tendrá? Lazos de amor atando nuestros sentimientos. La sangre, las tres llevamos dentro. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Gracias por seguir en sintonía del programa de la Novedad América. ¿Qué onda, Lucero? Y acá seguimos contándoles un poco de las telenovelas de Lucero y sus canciones. Y así llegamos al año 2000, cuando protagoniza la historia Mi Destino Eres Tú. Lucero protagonizó esta historia junto con un elenco multiestelar, integrado por actrices como Jacqueline Andere y Silvia Pasquel. También la acompañaron Don Julio Alemán y María Suerte, entre otros grandes actores. En Mi Destino Eres Tú, Lucero dio vida al personaje de Andrea Sanvicente y cantó el tema musical que está incluido en su disco Mi Destino del año 2000. Y en Qué Onda Lucero los invitamos a disfrutar de esta canción. Lucero, Mi Destino Eres Tú. Tener tu amor es la razón de mi existir, de mi vivir. Quiero en tus brazos descubrir que soy feliz viviendo en ti. Unir dos almas en total plenitud. Quiero saber si mi destino eres tú. Te quiero, te tengo muy dentro de mí. Te quiero, deseo amarte hasta el fin. Eres el regalo que la vida me dio. Mi destino, amor, eres tú. Contigo en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que onda lucero arroba gmail.com. Amigos, seguimos compartiendo con ustedes este especial de telenovelas en ¿Qué Onda Lucero? Y ahora los invitamos a revivir otra gran historia de la televisión, Alborada. De la vida todo puede suceder, miedos, errores y dudas que no te dejan crecer. En Alborada, Lucero es María Hipólita Díaz y es la primera telenovela de época en la carrera actoral de Lucero. La historia se desarrolló durante los años del dominio español en México e hizo referencia a hechos históricos como la Santa Inquisición. Lucero y el actor Fernando Colunga como protagonistas estuvieron acompañados de otras destacadas figuras como Mariana Garza, Daniela Romo y Luis Roberto Guzmán. La actriz y cantante Daniela Romo dio vida a Doña Juana, uno de los personajes más queridos, y en ¿Qué Onda Lucero? Compartió sus experiencias como la villana de Alborada. Juntas siempre nos hemos divertido muchísimo y precisamente ahora que pasaron nuestros cumpleaños, las dos somos Virgo, entonces hasta le decía yo, pero eres una malvada, ¿por qué le tienes que decir a todo el mundo tu edad? Ahora ya saben todos Lleva 10, ¿no? Porque nos atacábamos de la risa, ¿no? Wow. La verdad es que es una mujer muy, muy divertida, es una mujer muy talentosa, es una persona muy agradable, muy cariñosa. Y yo le tengo mucho cariño, se lo he tenido a lo largo del tiempo. Y así como anécdota también les puedo contar que, por ejemplo, una vez que nos tocó un Siempre en Domingo en San Antonio, Texas, ella acababa de sacar su primer cassette de ranchero. Entonces le pedí que me lo autografiara. Ya hace poquito que estuvimos en la novela, se lo llevé y le dije, mira, todavía tengo el cassette que me firmaste cuando eras tu chamaquilla, ¿no? ¿Y cuál fue la expresión de Lucero en ese momento? Ay, nada, pues le encantó, sabe que le tengo cariño. Escuchaban a Daniela Romo, la inolvidable Doña Juana de Alborada. El actor Fernando Colunga también recuerda con agrado su personaje de Luis Manrique y Arellano. Mira, Lucero es una de las gentes con las que más he disfrutado trabajar. Hablo independientemente del nivel actoral que tiene y la dedicación. Además, bueno, digo no, porque muchas veces la gente confunde cuando dices esta persona me ha gustado mucho trabajar con ella, piensan que la demás gente no te ha gustado trabajar con ellas. Entonces yo digo, yo creo que yo soy una gente muy afortunada, todos mis protagonistas han sido gente que le gusta ese negocio como a mí, que son disciplinadas. La diferencia que había con Lucero, bueno, es que además es una gente con la que, por nuestro carácter, por nuestras características, a lo mejor de vida, bueno, pues tuvimos un muy buen entendimiento en cuanto a lo que era la vida cotidiana y no los personajes, ¿no? El tema musical Alborada fue una composición del notable músico Jorge Avendaño, también encargado de la música de otros melodramas como Corazón Salvaje, Alondra y El Privilegio de Amar. El tenor español Plácido Domingo aceptó grabar el tema Alborada para musicalizar la historia. Fue la primera vez que lo hizo para una telenovela. Lucero fue reconocida con un premio Emmy que otorgan los críticos de la televisión en los Estados Unidos por su actuación en Alborada. Disfrutemos de ese tema, Alborada, en la voz de Plácido Domingo. En el viaje de la vida todo puede suceder, miedos, errores y dudas que no te dejan crecer. Hay tristezas, hay heridas, nubes que te impiden ver, hasta que un nuevo camino abre un cielo azul de fe. Así nace la tesoros que hay en mí. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Muchas gracias por seguir conectados en lucero.com.mx escuchando ¿Qué onda Lucero? En el 2008 se estrenó en México la telenovela Mañana es para siempre, en la cual Lucero dio vida a la villana Bárbara Greco. Mañana es para siempre reunió nuevamente a Lucero y al actor Fernando Colunga en un protagónico junto con los actores Silvia Navarro y Sergio Sendel. Muchas anécdotas marcaron la historia de Mañana es para siempre y en ¿Qué onda Lucero? La actriz Dominica Paleta compartió algunas de ellas. Es como muy divertida, creo que la mecánica de todo adquiere pues como otro sentido del que está viendo el espectador. O sea, el espectador está viendo, por ejemplo, que la cuchillo y ella me maltrata y tal, y a la hora de los ensayos pues es muy diferente. O sea, Lucero es muy bromista, no sé, y siento que, o sea, en el ensayo, por ejemplo, hacemos a veces las cosas al revés y entonces nos reímos o bueno, los típicos errores, ¿no? De que yo, de pronto, o sea, si no llego a tiempo, pues, se cae de la silla. Y en casi al principio de la novela, hicimos una escena en donde yo tengo que tirar como que el plato, tengo que empujar el plato de sopa para que no se lo coma mi papá, porque yo pienso que está envenenado y obviamente no me di, y a la hora que tiré todo lo de la mesa, entonces se cayó la sopa, ella se mojó toda, pero pues teníamos que seguir porque se cayeron las copas, el agua, y fue muy chistoso, pues la pobre estaba toda mojada, encima, y tenía que seguir la escena, y por suerte quedó, y bueno, claro. Nadie se rió, ¿no? Porque también es eso, que es cierto. Es decir, cuando eres profesional en los ensayos, bueno, puedes reír tal, pero a la hora que arranca la escena no puedes cortar, pase lo que pase, ¿no? A veces sí es muy difícil porque te gana la risa, pero te tienes que aguantar. Escuchaban a Dominica Paleta, la inolvidable Liliana Elizalde, muy maltratada por la villana Bárbara Greco. La actriz Silvia Navarro, quien dio vida a Fernanda Elizalde, también tiene gratos recuerdos de Mañana es para siempre. Escuchémosla. Ah, no, bueno, el día que conocí a Lucero yo creo que tiré la bolsa, me emocionó muchísimo. Es una mujer que pues tiene tanto tiempo en este medio, ¿no? Es una mujer bellísima físicamente, yo creo que es la mujer más bonita que yo he visto, sin maquillaje, es preciosa, con un super carisma, y además estaba con su mamá, que yo ya soy fan de la mamá, increíblemente. Entonces tiré la bolsa, las abracé, me trataron súper bien, me cobijaron, me contaron, pues me cuidaron mucho, en el sentido de que yo estaba empezando en una empresa y ellas se abrieron su corazón para darme oportunidad de conocerlas más y de poder conocer la empresa con ellas al lado, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, súper cobijada y súper alegre. Además, Lucero es increíble, es mamá, es actriz, además no saben, bueno, la van a ver, pero me parece que la transformación actoral que ha tenido y el avance actoral que ha tenido en este personaje es increíble. Nunca lo he dudado, pues, pero lo veo cada vez mayor. Tiene todo, es increíble, siempre está de buen humor, siempre está riendo, siempre cuenta chistes y es muy divertida, muy divertida. Oye Silvia, como anécdota te quiero comentar que Lucero nos comentó, Alvira y a mí, que a ella le encanta a tu personaje y dice que lo que más le gusta es cómo lloras. Sí. Hombre, qué placer que diga eso. Es un encanto. Te digo que solo tiene palabras bonitas y cosas lindas. Lindas, sí, lindas. Sí, Lucero realmente nos dijo que a ella le gustaban mucho las escenas que hacías tú con Fernando y cómo le llorabas a él y cómo lloras tú creo, con esa intensidad. Mira, ¿no? Analizando todo, yo creo que Lucero tiene algo de Bárbara porque le dice que le gusta cómo llora. Yo creo que le gusta que sufra, ¿verdad? Yo creo que es un piropo. Fíjate que en ese medio que te digan algo así, pues es halagador, porque lo que quiere decir es que mueves a la gente con eso, ¿no? Haces que se les arrugue el corazoncito. En el 2010, Lucero recibió un premio ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York por su trabajo en Mañanas para Siempre. La canción de la telenovela estuvo a cargo del cantante mexicano Alejandro Fernández. Y en Canto Lucero los invitamos a disfrutarla. Mañanas para Siempre. La manos junto con solo un beso de testigo, cada latido prometió vas a estar siempre conmigo. Hoy todo cambió, y es que has seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Dentro de mi piel sigue la ausencia de tus manos, sigo tratando de entender por qué el destino quiso engañarnos. Dice un corazón desesperado que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido. Recuerdes que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volverá a encontrar. No perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Continuamos en este especial de telenovelas de ¿Qué onda, Lucero? Lucero se adueña de la pantalla con una nueva historia en el 2010, al lado de actores como Fernando Colunga, Gabriela Spanik, Silvia Pinal y Sergio Goyri. El personaje de Valentina Villalba representó un nuevo reto en la carrera artística de Lucero, y esto fue lo que nos compartió en su programa de radio ¿Qué onda, Lucero? Estoy muy contenta, muy agradecida con... pues con todo, por tener este personaje en mis manos hoy, por el elenco con el que estoy trabajando, el director Salvador Garcini, que una vez más me regala su talento y su inteligencia. En fin, yo creo que estar en esta producción va a ser, si Dios quiere, pues un éxito, un logro, que a la gente le guste, es lo que yo sueño, lo que yo creo, y es lo que me hace pues entregarme y darme al 100% con este personaje ahora. Lucero, ¿qué ha significado físicamente este personaje? Te vimos grabando con una culebra, te hemos visto montando a caballo. Estamos... yo estaba sufriendo por ti con la culebra. Ay, sí, mira, ser una bola de retos, sí. Te lo juro que yo cuando termino un proyecto digo, ay, pues yo creo que ya pasó lo más difícil y el que viene es más, y el que viene es más, y me hago, eso, bueno, pues me da mucho gusto porque siempre hay como nuevos objetivos y nuevas ganas de hacer cosas. Y lo de los caballos sí no es fácil, trabajar con animales nunca es así tan pues, regalado, siempre hay que estar alerta, hay que estar con precaución. Al final del día siento que el trabajo de actor es de alguna manera un poco sacrificado, pero también el beneficio y la satisfacción es muchísima. Yo creo que la parte actoral te da la oportunidad de disfrazarte de diferentes cosas, de hacer de bueno, de malo, de loco, de tonto, de listo. O sea, como que te disfrazas de lo que tú no puedes hacer en tu vida real. Y eso es increíble. Y más si estás pues bien cobijada y bien asesorada por tus directores, tus productores, tu equipo, los actores, en fin, yo creo que eso es un regalo maravilloso. Nosotros te vemos en este personaje de Valentina y recordamos a Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, así toda dura, fuerte, pero también sensible en medio del campo. ¿Cómo ha sido grabar en exteriores? Ay, pues divino, la verdad es que divino. Yo sí creo que es un personaje que tiene un poco esa fuerza y esa valentía y esa barrera, esa coraza que se pone para no dejarse lastimar, para no dejarse hacer daño por agentes externos, por personas que se acercan, por el abandono que ella sufrió y el daño que se le hizo su primer novio, su único y gran amor. Entonces, no ha sido fácil porque las locaciones siempre son un poco inclementes, el tiempo, la lluvia, el sol, en este lugar donde grabamos en Hidalgo es un lugar que tiene mucho aire, mucho viento todo el tiempo corriendo. Entonces, bueno, me ayuda mucho, pues sí, los sombreros, me ayuda mucho la ropa, el tipo de botas y todo, pues para estar en el campo. Las escenas de madrugada con la lluvia no son fáciles porque hace mucho frío. Las escenas con los caballos, pues luego acabo toda moreteada porque te subes, te bajas. Me subo en pareja con Fernando. A la hora que me bajo ya me encuentro nuevos moretes y ya me veo toda ahí lastimada. Pero está padre porque son cosas que, pues, de alguna manera hablan de tu entrega y de tus ganas de hacer las cosas bien y auténticamente. La telenovela Soy tu dueña alcanzó el primer lugar de audiencia en la televisión estadounidense y en casi todos los países de Latinoamérica. La actriz Gabriela Spanik se metió en la piel de la villana Ivana Dorantes. ¿La recuerdan? Oh, Lucero es divina, es preciosa. ¿Cómo se conocieron? Fue en lecturas de libretos. Ella entró al mes y medio, yo empecé a grabarla el 4 de enero. Me encantó conocerla y de hecho mi hermano Antonio, que bueno, su amor platónico es Lucero, desde Chispita, me encarga por favor la foto de mi novio, la foto de mi novio, la foto de mi novio. Y ella es divina, muy, muy dada, muy profesional, muy juguetona. Nos llevamos todo el equipo, de verdad, en un ambiente muy... ¿Te gusta la música, Lucero? Sí, sí. Entonces creciste con esa música, porque si tu hermano es fan... Sí, Beleta, Electricidad, esas canciones. Wow. En Soy tu dueña, el actor David Cepeda dio vida a Alonso Peñalver y también tiene buenos recuerdos de esta historia. Han sido 2 meses muy intensos y al mismo tiempo se han pasado volando. Creo que reina mucho, yo te voy a ser sincero y disfruto muchísimo trabajar al lado de Lucero. Cuando te tocan, veo mis llamados y me encuentro con que Lucero está en el plan de grabación. Bueno, yo vengo feliz, me río mucho con ella, ella constantemente está haciendo chistes, siempre me está molestando el director y ella, obviamente ella encabeza los chistes y la forma de molestar. Es adorada, la verdad es que me río muchísimo y disfruto cuando se dice 3-2, disfruto muchísimo las escenas con ella y le aprendo mucho. Mira, David, ¿y has escuchado la música de Lucero? Sí, me gusta, todo lo que hace ella me gusta, la verdad, es sumamente talentosa, es una excelente conductora y una primera actriz. Para la telenovela Soy tu dueña, Lucero interpretó 2 temas musicales, uno de ellos a dúo con el cantante mexicano Joan Sebastián, titulado Golondrinas Viajeras, y luego Dueña de tu Amor. Disfruten de las voces de Lucero y Joan Sebastián. Esto es Golondrinas Viajeras. Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también 1000 tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas